Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser-hi presents amb aquesta, mira, 14ª sessió del segundo taller introductorio al estudio de los siete rayos. Pongo lo de introductorio porque tanto las 12 sesiones que se hicieron primeramente como estas 14 y la que tenemos prevista 15, no dejan de ser una simple introducción al estudio de los siete rayos. Con esta información no se pretende solucionar todos los problemas, todas las cuestiones planteadas respecto a los siete rayos, pero sí que hay una base que francamente puede ser interesante a la hora de poder coger el tema y analizarlo y mirarlo con tranquilidad. Como todo está colgado en internet, no hay ningún problema. A la carta os confeccionéis un plan de estudios, os metéis dentro de la red y empecéis a buscar. Por lo tanto, no creo que tengáis ningún problema sobre los rayos. Hay mucha gente, después de empezar a colgar nosotros los vídeos, que en otras partes de, sobre todo de Hispanoamérica, han también colocado bastante cosa en YouTube. Por lo tanto, todo es positivo, todo es bueno, lo podéis coger y sobre todo, pensemos, trabajemos. Aquello parece ser que es lo más importante a nivel esotérico, lo más importante. Bien, hoy en esta 14ª sesión nos tocan las conclusiones sobre el rayo del alma. Como os puse en el mes pasado, la 13ª sesión que hicimos las conclusiones del rayo de la personalidad, no vamos a hablar de las definiciones de los rayos. Ni vamos a hablar de las notas claves, ni de los colores, ni de los chakras, ni de los planetas, ni de dónde vienen los rayos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se supone, como estamos acabando el curso, que todo esto ya lo sabemos, ¿no? Por lo tanto, la energía sigue al pensamiento y cuanto más energía ahorremos, mejor nos va a ir de cara al futuro. Por lo tanto, la información está toda en internet. Os remito directamente a internet. Si hacéis una pregunta, os la responderé, evidentemente. Pero para más profundización, id directamente a internet. Aquí vamos a hablar esta vez del rayo del alma, la energía, la esencia que básicamente debemos expresar. El mes pasado dije una cosa muy clara respecto al rayo de la personalidad. Para que la personalidad se manifieste abiertamente, el alma debe de estar detrás. ¿Quién se manifiesta en realidad, la personalidad o el alma? Se manifiesta siempre el alma. Se basa que nosotros, como vivimos en un mundo dual, un mundo muy complejo, no sabemos hacer todavía la distinción entre un punto y otro. Y esa capacidad que tenemos discriminativa de la mente concreta resulta que nos secuestra el verdadero entendimiento, la verdadera comprensión y nos ofrece una solución que es completamente errónea. Y aquí viene una cosa que sí que me gustaría que reflexionáramos un poquito. ¿Ser o no ser? ¿Qué le puedo llevar en la mano? ¿Qué llevaba el príncipe de Dinamarca en la obra, el famoso Hamlet, en la obra de Shakespeare? ¿Qué llevaba en la mano? ¿Qué representa? La muerte, la forma superada. Cuando aparece esa pieza de la constitución física del cuerpo humano, aparece en la mano, nos está diciendo que se ha producido una transmutación. Hemos superado el aspecto lunar o aspecto forma. Tengamos esto en cuenta porque tiene mucho que ver, por ejemplo, con el proceso iniciático. Siempre que decimos los signos astrológicos, regente exotérico, el planeta tal, esotérico el otro, y siempre se suele decir, y la luna como regente iniciático o jerárquico. ¿Por qué? Porque el iniciado está por encima de la materia, y la materia está representada siempre por la luna, porque en realidad la luna, como podemos comprobar continuamente, es la parte oscura de nuestro logos planetario. Tenemos esa dualidad, en otros planetas no existe. No existe en este periodo evolutivo, pero nadie dice, no podemos afirmarlo así, que en un periodo muy lejano los diferentes planetas del sistema solar no tuvieran sus globos en descomposición del anterior ciclo. Eso no lo sabemos. Creemos que debe de ser así porque si no, no se puede llegar al actual estado de evolución. Pero como no lo sabemos, vamos a dejarlo en la duda, en el aire. Entonces, tengamos en cuenta la diferencia que hay entre el aspecto más elevado posible, el ser, y el no ser. Ahora bien, no intentemos separarlos. Estos dos gemelos, estos Géminis, son inseparables. No podemos hablar del ser con mayúsculas si no estamos refiriéndonos también al no ser. El proceso es ni más ni menos que expresar la parte del ser verdadero y hacerlo afluir a través de la parte que no es el ser, pero que el ser necesita para manifestarse. No es un juego de palabras. Esto es como la famosa entelequia de siempre. A ver, ¿soy un alma que tengo un cuerpo o soy una personalidad que tiene un alma? ¿En qué quedamos? Esto aquí lo tenemos resuelto. Somos un alma y nos manifestamos a través de una forma de expresión o personalidad, que como sabemos forma un cuadrilátero, un cuaternario, y le llamamos inferior. Le llamamos inferior porque en realidad vive de la energía que el alma, el ser que mora en ese cuaternario, le ofrece. Por lo tanto, la personalidad per se no es capaz de generar energías, solamente fuerzas, que es el impulso de la energía que procede del alma, que a su vez el alma la recibe de la mónada, así de claro, la triada espiritual en este caso, y la manifiesta en la personalidad como fuerza. Por lo tanto, la personalidad por sí misma no crea nada. Tanto es así que el tener el cráneo en la mano, la carabela esta en la mano, es para decirnos claramente, esta etapa de la conciencia la tienes completamente superada. Y es la gran duda. En la obra de Hamlet, de Shakespeare, se decía clarísimamente que era la duda, siempre es la duda. Pero es que la duda viene cuando en la segunda parte de la pregunta, atribuida a un filósofo francés del siglo XVII, el señor de Descartes, pienso, por lo tanto, si pienso, debo de existir. ¿Pero quién piensa? ¿Este o el de arriba? Piensa el ser. ¿Qué es el alma en el fondo? El hijo de la mente superior. Como estamos todavía bajo la presión de la forma, no somos capaces de entender que tenemos una octava superior, una contraparte superior, que es la que realmente ha creado esa entidad. Y la que en el fondo nos ha creado. Se dice esotéricamente que los humanos, nosotros, somos una proyección del átomo manásico permanente, que es la parte más inferior de la triada espiritual, es decir, de los vehículos de la mónada. ¿Quién piensa? Aquella alma que ha conseguido superar la etapa de la duda, la etapa de ese cráneo que está en la mano, de la parte lunar, de todo aquello que te permite evolucionar. Por lo tanto, tengamos en cuenta lo siguiente. La forma, decimos, es nefasta, pero la forma es nefasta cuando se ha superado. No lo digamos nunca en plan místico, decir, es que yo soy muy espiritual y por lo tanto todo lo que tenga que ver con la materia no me interesa. Eso es falso. Es falso en tanto y en cuanto no se ha superado. Es como decir, yo amo a toda la humanidad. Falso. No se puede amar a toda la humanidad de repente, porque si eso fuera posible, significaría ni más ni menos que el centro cardíaco estaría abierto. Y eso de la noche a la mañana no sucede. Y si eso sucede, evidentemente, si es que esto no sé cómo quedarlo fijo, bueno, es igual, iremos moviendo, no pasa nada. Entonces, si eso sucediera, posiblemente el fogonazo de energía a nivel del centro cardíaco sería tremendo. Y por lo tanto, la glándula timo acabaría inyectando en la corriente sanguínea alguna sustancia que acabaría provocando un infarto. De hecho, no es gratuito que mucha gente que está en el camino, en el sendero, cuando se acercan plenilunios importantes, acaba teniendo un infarto. Esto es muy común en estudiantes de esoterismo, no es gratuito. Y en periodos claves de su vida. Los médicos te dirán, no, es que había una concentración en las arterias de colesterol, de lípidos, que era increíble. Sí, de acuerdo. Pero en vegetarianos también, qué raro, ¿no? No, el sistema está preparado para que eso suceda. Hay una explicación externa, científica, que está muy importante, es muy importante tenerla en cuenta, pero tenemos otra que nos puede convencer muchísimo más, pero no despreciemos tampoco la más materialista o la más densa. Continuamos. Esto es algo que debe de quedar ya, me imagino que lo tenemos todo claros, ¿no? El gran problema del alma, de nosotros, cuando se toma la decisión hace millones de años de que vengan unos padrinos del espacio, de otro sitio, y nos abracen, nos cojan, nos apadrinen aquellos animales de la Lemuria, aquellos antropoides, que somos nosotros en realidad, aquellas conciencias que se individualizaron, que pasaron la gran crisis de tomar una individualización, salir de la conciencia de masa a nivel arquetípico e individualizarse, pero con una finalidad, cuidado, la finalidad es ni más ni menos que al final del proceso acabamos llegando a la etapa de la identificación, que será volver a tener una conciencia completamente grupal a niveles arquetípicos. Pero mientras tanto, nos hemos metido en el reino de la materia, hemos transmutado la materia a través de la cual el logo se manifiesta y el logo si nosotros somos lo mismo, cuidado con esto, y cuando llega el momento de asumir esa responsabilidad, resulta que por el camino hemos tenido una experiencia maravillosa, hemos tenido conciencia, ¿cómo? Interactuando con la materia. Pero desde el punto de vista del alma, de lo que somos en realidad en una etapa intermedia, la gran crisis fue coger una forma de expresión. Y nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Esa crisis está resuelta en estos momentos? ¿Somos conscientes realmente si hemos superado esa etapa o todavía hay una parte de la humanidad que está luchando por conseguir ser una personalidad? Otros que intentan, que están intentando luchar en sustraerse de la influencia de una personalidad, de lo que significa la forma. Evidentemente, a lo largo de la historia lo han conseguido miles de discípulos, centenares. Pero el problema es, de cara a las masas, lo difícil que se plantea la cuestión. Porque todavía, incluso dentro del movimiento espiritual, cuesta muchísimo enseñar la diferenciación que hay entre un vehículo de la personalidad y u otro, entre una energía u otra. Hay gente que lo simplifica todo hasta el extremo de que con ser espiritual, el cuerpo espiritual, y eso es un saco en el que cabe la energía etérica, la emocional, la mental y no se sabe qué más. En el fondo no es ni más ni menos que una proyección del vehículo astral, del vehículo emocional. Vivimos en un planeta en que hay un porcentaje elevadísimo de seres humanos que son básicamente emocionales. Conciencia Atlante. En la Atlántida, el gran problema que se planteó es tener conciencia astral, conciencia emocional. ¿Qué tenemos en estos momentos en el mundo? Un astralismo escandaloso. El cine, la televisión, las noticias, todo, estos bombardeos continuos de emociones, de desgracias por aquí, guerras por allá, niños que se aparecen después de estar secuestrados, cosas raras de todo esto que hace movilizar el plexo, en el fondo es una manifestación de la conciencia atlante, conciencia emocional. Y la crisis que vive una parte pequeña de la humanidad en este momento es ni más ni menos que tomar conciencia mental y sustraerse a la influencia emocional. Pero claro, eso no se consigue de un día para otro. Eso es un periodo muy largo. Pero la crisis que se vivirá en la era de Acuario es tomar la verdadera conciencia del alma. Acuario es el signo de la fraternidad. Y el famoso séptimo rayo, el famoso nuevo orden mundial, pasará porque el alma, en un porcentaje muy elevado de la masa humana, igual que ahora es el vehículo emocional y en menor medida el vehículo mental, será el aspecto más superior, el vehículo causal, el que tomará posesión de esa masa humana. Y entonces sí que estaremos en vías de alcanzar un estado de conciencia planetario, no sagrado, porque no será así, pero casi, casi. Eso es lo más importante. Continuamos. Como estudiantes de la sabiduría antigua, teosofía, filosofía esotérica, tenemos la obligación de conocer el significado del término alma. El término alma se describe de 50.000 maneras, todas posiblemente sean válidas siempre y cuando sepamos lo que estamos diciendo. No se pueden hacer dogmatismos ni decir el alma es esto y no es aquello, porque básicamente el alma hay que expresarla y para expresarla hay que conocerla. Y primeramente posiblemente haya que trabajar mucho, abrir camino y descubrir que uno es algo más que la simple apariencia fenoménica. Además, también tenemos el deber de acercarnos a toda esta esencia y algo muy importante, expresarla abiertamente. La razón de por qué tenemos la obligación de expresar el alma abiertamente radica en la necesidad que tenemos, en el compromiso interno, de limpiar una parte de la parte oscura que en estos momentos está azotando o está impidiendo que la humanidad no pueda encontrar la luz, no pueda encontrar la tranquilidad, la calma y, sobre todo, no pueda tener la oportunidad de descubrir que es algo más que un manojo de nervios y un saco de problemas. Esa parte oscura nos corresponde limpiarlas, no a los que están padeciendo los problemas en la humanidad, sino a los que un poquito hemos despertado ya. Aquellas personas que hemos tenido la oportunidad, porque no lo hemos trabajado en vidas pasadas, porque en esta estamos al pie del cañón continuamente, tenemos la responsabilidad de dar un toque de atención. ¿Y cómo lo vamos a dar? ¿Diciendo a la gente que cambien de actitud o siendo un foco radiatorio continuo? Es preferible que mantengamos la segunda actitud, que no nos convirtamos en gurús o en personas supuestamente iluminadas y que sienten una necesidad inmediata, innatas al mismo tiempo, de enmendar el comportamiento de los demás. no hemos venido para eso. Eso no es el servicio. Sí que es verdad que a lo mejor en un momento de nuestra vida la línea del servicio, del segundo rayo de la enseñanza esotérica, pues puede que nos tenga que afectar y puede que tengamos que enseñar a la gente conceptos de teosofía, etcétera, etcétera. Pero si no somos buenas personas, es decir, no la clásica persona callada, silenciosa, que no molesta nada, no, esta es negativa, sino la que realmente es justa, tiene un punto de vista equilibrado, que no toma partidismo sin razón y que realmente cuando emite un juicio no es una crítica, sino que es un pozo de sabiduría y es un consejo que a la persona que lo escuche, que lo recibe, le transmuta la vida, le sirve para confiar aún más en sí misma, a este tipo de actitud sí que debemos decir que sí. A la otra de enmendarnos la plana desde el punto de vista externo, digamos siempre abiertamente que no, porque eso es una etapa cristiana. Y ahora, por eso os lo he puesto en dos colores, expreso mucho los colores azules y sobre todo el violeta, que es el color de la era de Acuario, el color del séptimo rayo. Y el séptimo rayo, el nuevo orden mundial, pasa por expresar esas cualidades. Por eso, los que estamos en el camino, si la vida nos da limones y nos da vinagre, demos continuamente gracias. Porque ese vinagre y esos limones y esa amargura que nos da, en el fondo no es tanto nuestro karma como el karma de los demás que internamente hemos pedido, y no lo recordamos afortunadamente a nivel de conciencia de vigilia, hemos pedido liberar. La persona que se prepara para una expansión de conciencia limpia su karma y gran parte del mismo procede de los demás. Vivimos en grupo. Piscis nos dijo, no, tú búscate la vida, yo soy muy espiritual y que los demás, pues bueno, eso busquen la... No. Acuario nos dice abiertamente, tú quieres progresar, lo vas a hacer en grupo. Aunque el grupo para ti sea un contacto esporádico con la gente, sin embargo, tu conciencia va a estar continuamente abocada a manifestar esas cualidades que a los demás, sin tú saberlo y sin ser consciente, van a beneficiarle y sobre todo van a conseguir quitarles el miedo. Si somos capaces de dar confianza a la gente, ya nos hemos ganado un ladrillo arriba. ¿Continuamos? Vamos a reflexionar un poco. Se ha compartido información suficiente para formarse un juicio meridiano sobre el tema de los rayos. Conviene entonces no saturar con nuevas informaciones, sino ofrecer algunas reflexiones más que puedan plantear nuevas dudas. Os dije, me parece que fue la primera vez que vine aquí o la segunda, que mi misión era no despejar dudas, sino crear más todavía. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla. Si yo os digo, el séptimo rayo, magia ceremonial, ¿y qué? ¿Y qué? Vemos a uno echando las cartas, eso es magia ceremonial. Vemos a una predicción del futuro, ¿verdad que no? El sexto rayo, devoción e idealismo, y vemos uno que hace barbaridades en el nombre de su Dios particular, pues caramba, u otro que está soñando continuamente cosas que nunca va a hacer, como el hombre de la mancha, por ejemplo, tiene el sueño imposible, impossible dream, decimos, ¿y esto para qué me sirve a mí? O otro que se llena la boca diciendo que, bueno, que va a mandar, que si estuviera de jefe de gobierno haría no sé cuántas cosas, y luego no es capaz de organizar su propia vida. A que esa información ya no vale. Por lo tanto, entendamos una cosa. Las dudas, como lo que hemos visto al principio, es el camino que hay natural para descubrir la luz. Es coger un martillo, coger un pico, una pala, e ir cavando por la galería del carbón, y al fondo de todo del carbón, al fondo de todo, está el diamante. Sabéis que el carbón y el diamante es lo mismo, ¿no? Sabéis, ¿no? Es la presión que ha recibido que convierte una cosa, la convierte en otra. Imaginaos, de un carbón que sirve precisamente para calentarnos y que te pone las manos fatal y que tiene un tacto horroroso, si le habéis tocado alguna vez el carbón mineral, el tacto tan extraño que tiene, que por lo menos para mí, y fijaos que luego, cuando ha evolucionado, resulta que es el mineral más duro de la Tierra. Dimos, caramba, ¿y esto cómo es? Pues muy sencillo, porque el Deva ese ha ido transmutándose, y al final ese ángel se ha convertido en un ángel radiante, y nos señala un camino, el cual continuar en la materia y continuar transmutando la materia que nos corresponde transmutar. Continuamos. Aportaciones. Se indicó en anteriores sesiones que el alma se expresa más fácilmente a través del vehículo emocional. De hecho, el alma prefiere por naturaleza el vehículo emocional, incluso en personas mentales. No quiere decir que haya cambios en un momento determinado de la evolución, pero la línea más fácil para manifestar el potencial del alma siempre será el cuerpo de deseos. El cuerpo de deseos no es bueno ni es malo, es necesario. Sin ese vehículo, vamos mal, no podemos manifestarnos, seríamos algo bien difícil de llevar, no seríamos prácticamente humanos. Eso sería que lo debemos tener un poco claro. Supone a su vez la línea de menor resistencia, como os he dicho, es decir, el camino más directo para manifestar el potencial de amor y sabiduría que el alma atesora. ¿Cómo manifestamos a través del vehículo emocional el amor que tenemos? ¿A través de qué? De las emociones, todo aquello que nos conmueve de los demás, las desgracias ajenas, las ganas que tenemos a nivel emocional de ayudar a todo el mundo. Luego, cuando llega la hora de la verdad, pues ya no nos acordamos, lo más probable. Pero lo importante es que reconozcamos que por encima de las aguas está saliendo ese sol o se está poniendo, tanto da. Pero aquí quiero representar que esta sol está surgiendo, aunque me parece que es el ocaso, no es la salida. Pero de todas maneras, veamos una cosa. Por encima de las aguas está la luz, la verdadera luz, la conciencia. Pero las aguas no se pueden despreciar. No se pueden despreciar todavía. No obstante, también vamos a recordar que el alma genéricamente responde a la energía del segundo rayo. Amor, sabiduría. Y aquí empieza el problema. Y el alma responde al rayo sexto, sexto rayo de devoción e idealismo. Se junta la necesidad, la natural expresión del amor, junto con el idealismo, la aspiración o la devoción. Y en la línea de menor resistencia se nos va a decir siempre que los seres humanos respondemos a lo más denso, no a lo más elevado. Por lo tanto, la parte oscura, la sombra, el fanatismo están detrás de este problema. ¿Por qué los seres humanos todavía no somos capaces en un porcentaje elevado, la famosa masa crítica que dicen por ahí, no somos conscientes a la hora de expresar el alma? Pues porque hemos antepuesto el fanatismo y el idealismo y la devoción a la realidad del amor. ¿Qué es el amor? Un conjunto de emociones mal llevadas, y de idealismo y fanatismo al mismo tiempo. Porque no lo hemos entendido, porque hemos antepuesto la energía del vehículo emocional a lo que sería la razón pura del verdadero amor. El amor es razón pura. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hemos antepuesto el ideal, resulta que, claro, nos parece que todo es así. Cuando empezamos a descubrir lo que significa tener una mente poderosa, y la trabajamos, empezamos a darnos cuenta del error cometido. Pero para entonces, ya habremos empezado a evolucionar. Reconocer una limitación, en el fondo, es evolucionar. Por lo tanto, cuanto más dudas tengamos y más veces nos planteemos el conflicto, ¿dónde manifiesto amor y dónde manifiesto devoción o idealismo?, mucho mejor tendremos la cuestión. He cogido estos dos rayos nada más porque el hecho de manifestar un quinto rayo de alma, por ejemplo, dimos caramba, es el segundo rayo, cuidado. El iniciado se caracteriza por manifestar el primer rayo básicamente, la síntesis. El discípulo, el segundo, amor, sabiduría. Y el aspirante, el sexto rayo de devoción o idealismo. Por eso, en el sendero, hay tanta gente que responde a la energía del sexto rayo. ¿Y las religiones de qué se nutren? Se nutren de esto. Pero es que la religión organizada en el fondo no es más que la antesala de la escuela esotérica. Y la escuela esotérica es la antesala de la escuela iniciática. Por lo tanto, si no venimos de la conciencia de masa, siguiendo un ideal a través de una religión organizada o grupo filosófico, va a ser muy difícil que lleguemos al aula de la iniciación. Porque el camino este hay que recorrerlo. Y este camino, si se recorre de forma correcta, acabamos despojándonos de la capa de idealismos que tenemos todos. Los idealismos son buenos en tanto y en cuanto se puedan poner en práctica, si no, mejor no tenerlos. ¿Cuántos hemos querido arreglar el mundo? Y el mundo está como está, en parte es no a los problemas de la gente sin conciencia, sino a los fanatismos de la gente que supuestamente tiene conciencia. ¿Hace más daño un aspirante, casi discípulo, con problemas de ilusiones de devoción o idealismos, que no aquel que realmente se ha decantado por el mal? Porque este, sin ser consciente, está poniendo piedras en el camino, piedras que habrá que quitar, y los otros no podrán subir, no podrán ascender a la montaña con las piedras que la gente supuestamente iluminada ha ido colocando, por error, por lo que sea, vamos a pensar que siempre ha sido error, pero es por confiar demasiado en el idealismo y no poner los pies en tierra, porque el amor pone los pies en tierra, es la segunda regía, es los tres rayos de aspecto y pone los pies en tierra. Esto hay que tenerlo claro. El amor no es una fantasía, es una realidad, como la actividad inteligente y el primer principio, la voluntad al bien. Lo demás son subenergías. Son consecuencias de las tres primeras. Pero si hay una que tiene los pies en tierra, es el segundo rayo. Y cuando hay amor, hay completa impersonalidad. Y esto es algo que, si se tiene mucha devoción y mucho idealismo, eso de la impersonalidad, pues levanta ampollas. Pero ¿cómo es posible que me dice que me ama y no me ha mirado hoy? Por ejemplo, ¿no hemos escuchado esto muchas veces ya? En grupos, que hemos estado en grupos, hay que ver el instructor aquel, dice que ama a la humanidad y resulta que ni me ha dado un abrazo ni me ha mirado con lo importante que yo soy. ¿Cuántas reflexiones de estas no se han hecho en los grupos en la etapa de Piscis y se siguen haciendo todavía? Pues muy sencillo, porque la devoción y el idealismo se anteponen a la realidad, al carácter pragmático. Si hay una cosa pragmática en la vida, precisamente es esta, el amor-sabiduría. Y un inciso, hay gente erudita, que no quiere decir gente sabia. Pero una persona erudita no tiene por qué manifestar amor, pero una persona sabia sí. Esto que quede claro. Esto que es una cosa, es una expresión que a veces cuesta mucho de entender, pero en realidad, nos puede aportar bastante, bastante luz si somos capaces de tirar adelante con la reflexión. ¿Por qué se genera el conflicto? En principio no tendría por qué haber lucha entre la energía del segundo rayo ni la del sexto, porque el sexto rayo es un subrayo del segundo. Eso que quede claro también. Entonces, sin embargo, en la práctica existe un conflicto muy claro. Bueno, ¿y en qué conflicto existe? Vamos a ver en qué consiste esto. Básicamente en que la percepción del mundo del alma está matizada totalmente por la presencia de la devoción y los idealismos personales. Pero estos idealismos, añado, están vacíos de contenido. El famoso sueño imposible del musical El Hombre de la Mancha, El Quijote, el sueño imposible, nos lo podemos aplicar todos. Todos tenemos un sueño en la vida que cumplir, todos. Y si lo hacemos bien, resulta que alcanzamos la meta. Pero como no lo hacemos bien porque no es impersonal, está alimentado por las devociones personales y los idealismos personales, que en el fondo son vicios, son defectos, ¿qué sucede? Que lo que construimos no es precisamente un sueño imposible. Conseguimos un karma seguro, un pozo en el cual vamos a caer y el problema va a ser luego encontrar la luz. Pero esto nos pasa a todos. Como nos pasa a todos, no hay más remedio que caerse al pozo las veces que sea necesario, tropezar las veces que sea necesario, pero recordando siempre lo siguiente: no importa las veces que me caigo, importa las veces que me levanto y continúo caminando. Eso es lo único que vale, lo demás no vale. Y si tenemos amor, como os he dicho antes, no hay ningún problema. Todo a nuestro alrededor va a ir en una línea correcta. No estamos solos, el reino angélico nos está ayudando, pero condición sine qua non, expresemos esa energía del amor-sabiduría de forma impersonal. ¿Por qué se genera esta situación? Posibles respuestas. Por la ausencia clara de un vehículo mental capaz de cuestionarse de manera abierta y sincera la posibilidad de contactar con el alma. ¿Cuántas veces hemos oído decir que para escuchar al alma la mente está de más? La mente concreta. La mente concreta y el vehículo emocional son lo mismo prácticamente. Como son lo mismo, el vehículo emocional da estereotipos crueles, ambiciosos, fanáticos, etcétera, etcétera, porque ha mezclado energía mental, que es de un grado más refinado, con la energía devocional, o mística, o emocional. ¿Qué pasa? Pues que ahí sale una bomba. Sale una bomba profundamente egoísta. Si tenéis alguna duda, acordaos del famoso código de Hammurabi, la ley del talión, que son ni más ni menos que las razones de la mente concreta. El famoso ojo por ojo, diente por diente, es ni más ni menos que eso. El nazareno vino precisamente a cambiar ese código, a ofrecer la posibilidad del amor manifestada a través de la parábola de la otra mejilla. Parábola que quiere decir que no todo el mundo ha entendido. Y de hecho, podemos decir que no todos la entendemos, porque en realidad no sabemos qué es. Y queremos entender que en el fondo lo que se nos dijo es: no añadas más piedras en el camino, no le pongas más piedras a la mochila, acepta lo que te sucede, no combatas el mal, purifica tu corazón y haz el bien, como dijo Buda. Es decir, no combatamos el mal, porque el mal precisamente es la razón de la mente concreta. Tú me haces esto, yo te lo hago también. Esto lo vemos en la vida diaria y decimos que con ese planteamiento, pues evidentemente estamos construyendo una sociedad justa. Y justa lo será a nivel jurídico, pero moral, dudoso, ética no lo es. Evidentemente que no, no lo es de ninguna manera. No, porque eso solamente favorece un conflicto más adelante. Es decir, es la madre de todos los conflictos esa actitud. que es profundamente separatista, basada en la capacidad de la mente concreta de discriminar, de erigir barreras. Es decir, esto es así, esto es asado, etcétera, etcétera. Como esa mente existe, evidentemente hay que aceptarla, pero hay que iluminarla. ¿Cómo? Aceptando la duda de que posiblemente la mente concreta nos esté engañando. Esa seguridad que se aprecia muchas veces en gente que sale de los medios de comunicación, de varias especialidades, la crisis esto, esto, esto, esto, y esa frialdad de rostro que se les ve, se denota abiertamente que el amor no está dentro. Y si el amor no está dentro, ¿qué está entonces? La mente concreta, la forma. Aquello que el príncipe de Dinamarca tenía en la mano. Lo más importante, la necesidad urgente de manifestar el alma. Está en nuestras manos y no se hace por el miedo latente a realizar cambios. Hay que decir una cosa, la posibilidad de tener un cambio radical en nuestra personalidad, de ser personas orientadas a la forma, al mundo de la, externo, al mundo materialista, y abocarnos hacia el mundo de la luz, a mucha gente le horroriza o la paraliza. Ahora bien, paraliza muchísimo más el conocer, tener la información, no haberla puesto en práctica y tener la duda de que si tal vez empiezo a practicar esto, a lo mejor dejo de ser ese reputado funcionario que soy, ese conocido padre de familia o esa persona que supuestamente es admirada por unas cualidades que a lo mejor los demás no han visto jamás. Pero como tenemos mucho apego al que dirán y al espíritu de rebaño en el que pertenecemos, pues preferimos torturarnos hasta la saciedad, generar más karma y no intentar cambiar nada, porque tal vez el cambio sea muchísimo más peligroso y las consecuencias más nefastas que el actual estado de conciencia, que ya de por sí no nos gusta. Si no, nos lo plantearíamos. Continuamos. Apuntes. La energía procedente del alma, segundo aspecto, debe compenetrar al reflejo. Esto lo vemos todos más muy claro, ¿no? La personalidad debe expresar al alma y si no, no estamos haciendo el trabajo bien. No lo estamos haciendo. Caso contrario, no estaríamos hablando de la energía de la particular del alma o rayo del alma. La energía de la personalidad o forma de expresión corresponde al tercer aspecto, el aspecto materia, el aspecto pragma. Y la energía de la mónada corresponde al primero, o aspecto Shiva o Mahadeva. Esto lo sabemos todos, ¿no? Esto no es ningún secreto para nada, ¿no? Pero no es ningún secreto, pero conviene de vez en cuando recordar que el como es arriba, es abajo. Que existe una analogía, una correspondencia en la esencia, no en la forma, ¿eh? La forma no somos como Dios, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero internamente nos parecemos bastante, bastante, ¿eh? No al 100%, pero bastante sí. Reconozcamos entonces que estamos viviendo una crisis de alumbramiento de alcance mundial, lo que os decía antes, el alma tiene que manifestarse. Y en el siglo XX se dieron unos pasos grandísimos para que eso fuera, las famosas crisis que hubo en Europa, la guerra nuestra entre ellas, y el objetivo interno de una crisis era ni más ni menos que los seres humanos se dieran cuenta que aparte de la forma eran algo más. Hubo una parte de la ciudadanía europea y mundial que así lo reconoció, pero amigos, la idea del karma es muy sabia. La gente que reconoció ese proceso de alumbramiento de una nueva conciencia no es, ni mucho menos, en su gran mayoría, la que ha iniciado los consiguientes conflictos en Europa o en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque era un proyecto kármico de sus vidas, un compromiso que tenían internamente adquirido, posiblemente hace muchas vidas, de que llegaría un momento en que tendrían que alumbrar una nueva conciencia. ¿Cómo lo hicieron? Pues nada menos que en un Kurukshetra mundial, en una auténtica guerra mundial, tanto la que se produjo hace 100 años, la primera, como la segunda, pero fue el proyecto de almas, de millones de almas que estaban preparadas para esta, entre comillas, iniciación. Y fijaos lo que sucedió. Pues gracias a que se transmutó aquella parte oscura, hoy tenemos un continente que es infinitamente mejor que hace 100 años. A pesar de que habrá por ahí agoreros que dirán todo lo contrario, no hagamos caso a eso. Estamos infinitamente mejor. Pero es que ahora tenemos un pequeño problema. Los que ya tenemos una edad, hemos estado contribuyendo a un alumbramiento particular. Pero hay un pequeño problema. La gente que está detrás nuestro, que tienen de hasta los 30, 35 años, no es, ni muchísimo menos, el trabajo que hemos hecho no es para ellos, es para nosotros. Y nuestra obligación es continuar ese trabajo adelante, porque es un proyecto como el grupo, como alma grupal, nuestro. No es de ellos. Ellos tendrán que hacer el suyo. Ellos heredarán algo. Nos van a decir abiertamente que el mundo que les dejamos es peor. Mentira. Nosotros heredamos uno y lo hemos tenido que ampliar. Lo hemos tenido que cambiar radicalmente. El problema es que se ha establecido una conciencia letargada en la humanidad, en una parte del mundo capitalista, en el mundo desarrollado, que no quiere luchar en ese sentido de búsqueda interna. ¿Cómo? Cambiando la forma externa. La mejor expresión de que el alma está detrás es el interés social. Si queréis ver dónde está el alma, acercaos a grupos que están trabajando por los demás. Tanto los que le dan, los que sacan ancianos aquí en el ensanche a pasear un día o unas horas, los acompañan a la farmacia de forma voluntaria. Eso es una expresión del alma, eso es amor, y lo demás son habladurías. Esto que nos pensamos hablar, no porque el gobierno, si los ricos pagaran, se podía contratar gente del paro, no vale. Tiene que ser voluntariado, el voluntariado es amor en acción, es el alma grupal detrás. Y si está el alma grupal y nos ha tocado la energía, automáticamente hay que pensar que tenemos detrás el alma, la luz del alma está con nosotros. Energía divina, la energía del rayo del alma, la manifestamos. Aquí hay algún miembro pues, que va a ciertos grupos y ayuda a la gente, pues parece fantástico. Es un servicio que expresa. ¿Por qué? Pues porque siente esa necesidad y no se lo cuestiona. Ayuda a la gente y punto. Y de esos conoceréis a miles. Y quien dice eso dice otras cosas. Maestros que se han jubilado y están enseñando a extranjeros que no saben leer o a personas del país que por alguna razón pues mira, no aprendieron en su momento y ahora es una oportunidad, pero es un proyecto de alma individual de ser útil hasta el final. Eso sí que es un verdadero servicio. ¿Qué pasará? Nosotros seguramente cuando nos toque desencarnar materialmente el mundo que quede a lo mejor no está tan boyante como el que recibimos de nuestros padres, pero no importa. Lo importante es que hayamos mantenido ese posicionamiento en la luz, porque para eso hemos encarnado. El aspecto forma ya se lo trabajarán los que vengan detrás y que busquen la conciencia como la buscamos nosotros. Hoy en día ha habido alumbramientos, chispas de luz por todo el mundo, pero no hay la perseverancia que hubo décadas atrás. Porque la energía esta, que está con este color violeta, el séptimo rayo, no te permite pararte un momento. Te obliga continuamente a cambiar. Por esto lo del 15M duró 4 días y ya nadie se acuerda. Y ahora las cosas están peor. Esta energía te obliga continuamente a cambiar. No te da tiempo. Además, parece como si cada noche nos borraran el cerebro y al día siguiente ya no se acuerda nadie de nada. Esa energía del séptimo rayo. Es Urano que está entrando. Y con la combinación de Saturno, pues está haciendo, obligando a cambiar a la gente. Y el cambio pasa por olvidarse del pasado. Pero no tanto a nosotros, que ya venimos de una etapa anterior, que no lo hemos trabajado, sino a la gente más joven que nosotros. Ellos deben de buscar su proyecto, pero nosotros tenemos el nuestro. Y el nuestro pasa por expresar el alma. Por mucho que se nos critique, no importa. Lo importante es que lo hagamos. Continuamos. Esto es una obviedad, ¿verdad? Y el sol sale todos los días. ¿A que sí? ¿A que es una obviedad? Todavía sale, ¿verdad? Vamos a ver. El sol sale todos los días. No aceptemos respuestas fáciles o trilladas, sino esforcémonos en recordar que la manera más rápida, segura y fácil de detectar el rayo o energía del alma será analizando las reacciones personales y quedándonos con la conclusión más elevada o impersonal. ¿Por qué pongo que el sol sale todos los días? Pues porque el alma está continuamente encima de nosotros. Siempre está aquí. Yo me acuerdo de pequeño que había un anuncio en televisión para que la gente leyera diarios y decía, el sol no sale todos los días, pero la prensa desde hace 200 años sí. El alma está todos los días detrás nuestro. Las nubes las ponemos nosotros. Los nubarrones los ponemos nosotros, los vendavales, tizones, tornados, tsunamis, terremotos los ponemos nosotros. Es la avaricia humana, la ignorancia humana, la que impide que el sol salga todos los días. Nuestro sol, el alma. Por muchas nubes que pintemos, etcétera, etcétera, recordemos que nuestra obligación es buscar cada día al alma. Acordémonos de Teresa de Ávila. El Dios está en los pucheros, ¿no? ¿Dónde está Dios? En todas partes. Es cuestión de querer buscarlo, de buscar esa energía superior y ese estado de conciencia, ese estado supuestamente de gracia y expresarlo. No cuesta nada, solamente confianza interna. Y es un proyecto, lo vuelvo a repetir, trabajo para el grupo, pero el trabajo es individual, ¿eh? El resultado es para el grupo, no es para nosotros. Por eso no nos extrañe que en un momento determinado el karma, el destino, nos obligue a hacer la transición con una enfermedad degenerativa o algún problema muy grave. Y pues caramba, ¿cómo es posible una persona tan, tan elevada, tan supuestamente espiritual? Bueno, es el compromiso suyo y el compromiso que tiene con el grupo. Tiene que limpiar el karma de la humanidad también. Si no, ¿qué clase de discípulo va a ser? De nada. ¿Continuamos? Finalizamos. Venga, vamos a ver con la mano. Hombre, conócete a ti mismo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde me dirijo? Y la última, que no se hizo, la cuarta pregunta, en este caso la quinta, ¿para qué? ¿Cuántos de nosotros o cuántas veces estas preguntas han resonado en nuestra conciencia? Si nos las hemos formulado varias veces o a lo largo de nuestra evolución espiritual en esta encarnación, hemos sido conscientes que hemos reflexionado sobre estos términos, yo estoy convencido que la respuesta se ha ofrecido ya. Si no, no estaréis aquí escuchándome hoy. Lo digo abiertamente. Ahora bien, que se escuche una vez no quiere decir que esta energía haya quedado completamente agarrada y se exprese continuamente, de forma natural, sino que hay que hacer trabajos continuos, es decir, de verdadera atención personal para que se manifieste. Si queremos que el alma realmente forme parte de nuestro bagaje y ser una completa realidad, mantengámonos completamente en silencio, es decir, no deseando nada, no haciendo movilizar el plexo solar, la mente concreta y lo que es el vehículo emocional, para satisfacer deseos personales. Por ejemplo, estar aquí pensando que ayer en el fin de semana estuve en tal sitio, etcétera, esta noche voy a cenar aquello, voy a llamar a los otros, mañana haré esto, lo otro. Estemos aquí. Porque si estamos aquí, en los oídos de la conciencia superior, esa vibración resuena y automáticamente se abren los éteres y viene la energía. Y este es el mejor camino que tenemos para expresar el alma. No llenarnos la boca con palabras, sino el silencio. Pero no el silencio de ausencia de palabra. Ese no. Ese no porque somos occidentales. Los occidentales tenemos un carácter diferente, una constitución distinta. Las energías que nos dominan son diferentes. Si tenemos que hablar, hemos de hablar. Lo que no vale la pena es ir en un autobús, ir con una solemnidad poco menos que de gran sacerdote y ser una persona indiferente y en el fondo fría. Si tenemos que hablar con la gente, hablemos. Pero mantengamos siempre la conciencia en lo que estamos haciendo. Lo demás será perder el tiempo. Vamos a continuar. ¿Os acordáis de esto? Esto lo hicimos ya en la anterior clase. El campo etérico, el mental y el emocional. Esta representación simbólica, me imagino que para todos los que estamos aquí, debe representar alguna cosa. Si no fuera así, deberíamos otra vez volver al principio, al tema de las preguntas. Empezar por las preguntas, por el estudio, por la comprensión de todo aquello que en el fondo sabemos que somos, pero que por alguna razón no hemos tenido la oportunidad de expresar o no hemos querido expresar. Continuamos, queda muy poquito ya. ¿Somos capaces de detectar las tres energías manifestándose a través de nuestra forma de expresión? ¿La etérica, la emocional y la mental concreta? Doy por sentado que sí. Doy por sentado que sí. Se trata entonces de que actuemos con la nota más elevada, la nota impersonal, la nota que expresa amor de forma indiferente. Hay una expresión que a veces cuesta mucho de asimilar, la divina indiferencia. Divina indiferencia. ¿Dios es indiferente? Bueno, no sabemos qué significará. Pero una divina indiferencia nos habla de un estado de conciencia que hace el bien a todo, pero no mira la parte. Ni se preocupa de la parte, se preocupa del conjunto. Y lo que tiene que aprender cada uno de los miembros del grupo, es decir, del mundo por extensión, es a no mirarse tanto el ombligo, es decir, el plexo solar, y empezar a pensar más en los demás. Este mensaje lo transmitió, en primer lugar, Buda, no es del cristianismo en exclusiva, pero el nazareno, el Cristo, insistió mucho en ese punto de vista. ¿Cómo te vas a sanar? El día que dejes de pensar en ti mismo. Para eso Buda antes enseñó a pensar correctamente, a no estar liado con los apegos y los malos rollos, porque evidentemente cuando estamos en esa ciénaga, la luz no entra. Escupimos la luz, todo lo que tocamos lo convertimos en negativo. Por lo tanto, si queremos realmente llegar a ese estado de conciencia, ¿qué nos toca? Olvidarnos de nosotros mismos. Hay una expresión que decía, olvidándome de las formas del pasado, obtengo lo suficiente para servir a mis hermanos, me parece, si lo cito de memoria. ¿Qué es el pasado? El apego que tenemos a todo lo caduco, a nuestra personalidad, inventada la mayor parte. Si pudiéramos mirar por encima de la gente, analizarlo bien, todos nos hemos construido un pasado de esta encarnación que de real, real, posiblemente tenga un 5%. Lo demás son todo figuraciones. porque hemos puesto lo que me parecía, lo que creía, lo que intuí, lo que sospeché, a lo que era la cruda realidad. Y la cruda realidad a veces era cruel, nada, no era nada, nada edificante. Pero claro, lo hemos ido edulcorando, añadiendo, y tenemos encima una plasta que ya veremos a ver cómo nos la quitamos. Individualización, personalidad, iniciación, ego, esto está repetido, ¿eh? Está repetido para eso, para que volvamos a pensar otra vez en el mismo tema. ¿De dónde venimos y hacia dónde nos encaminamos? Y nuestra crisis actual es esta. Olvidémonos de la iniciación como proceso, que la jerarquía real... No, esto está bien, pero eso le toca, cuando le toque a uno, ya se lo comerá con patatas. Lo que nos interesa es que nosotros reivindiquemos ese proceso de transmutación, este proceso alquímico de iniciación, de transmutar la personalidad y muy especialmente pensando en beneficio del grupo. No pensemos más en nosotros mismos, pensemos globalmente en el beneficio de la humanidad. Si lo hiciéramos todos aquellos que estamos en el mundillo espiritual, esotérico, teosófico, este planeta pegaría un vuelco increíble. Pero no lo hacemos. Vamos a ver. Preguntas. Vamos a leerlo todo. Llegaremos a la última diapositiva. Y después lo que haremos será... paramos la cámara y os distribuyo las preguntas. Venga. Preguntas individuales. Primera. Si afirmo que soy un alma encarnada, ¿por qué no la manifiesto? Segunda, ¿tanto cuesta expresar el alma? Tercera, ¿para qué me molesto con esta pregunta? Cuarta, francamente no he realizado ningún esfuerzo. Afirmación clara, ¿no? La quinta, ¿pero entiendo esta cuestión y sus implicaciones? La sexta, ¿yo, con ser buena persona, ya tengo bastante? La séptima, ¿me estaré engañando? Octava, si decimos que el alma expresa amor y solo lo sé por detectar en los rayos pares, y solo lo sé detectar en los rayos pares, ¿cómo detecto al alma en los impares? ¿Por qué me da tanto miedo la introspección? ¿Aborrezco el descubrimiento de una nueva falla o limitación? Y la última, ¿por qué no soy sincero de una vez? Falta decir por todas, pero bueno. Vamos a las grupales. El conocimiento sobre los siete rayos aporta luz. Me he molestado en descubrirlo. ¿Cuántas veces hemos puesto en práctica lo aprendido en esta serie de charlas? ¿No será más fácil para mí que me dijeran el rayo de mi alma antes que esforzarme y descubrirlo por mí mismo? ¿Estoy seguro que el alma expresa una energía específica? Pero entonces, si no me esfuerzo, nunca llegaré a una conclusión personal. ¿Por qué existe dentro de nuestro ser tanta resistencia a la presencia del alma? ¿Qué es eso del aspecto lunar enfrentándose al aspecto solar? Si todavía tengo dudas entre si soy un alma o una forma de expresión, ¿cómo entonces podré detectar la energía del alma? ¿Somos conscientes del trabajo que tenemos por delante para expresar al alma? ¿Merece la pena el esfuerzo que se nos demanda? ¿Qué ganamos sabiendo si el alma se expresa o no se expresa? ¿No tenemos bastante con cuidar nuestro cuerpo físico y estar bien con todo el mundo? Pues bien, muchas gracias por vuestra atención y nos vamos a volver a ver en este mismo lugar el lunes 10 de marzo a las 19 horas con la 15ª sesión de este segundo taller introductorio a los 7 rayos. Aquí ya vamos a hacer las conclusiones finales sobre los 7 rayos, con lo cual acabaremos esta tanda de conferencias. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia y comprensión.